escuchado, todo lo aniquilado. Tal y mal después, por el destinado. No puede ser libre, todo está cerrado, no. Paremos la extinción, paremos la explotación. Paremos la extinción, paremos la explotación. Y mis emprendedores y colegas.